Empieza la función, señor Patiño. ¿Quiere usted que empuje el piano de cola o mejor lo empujo de frente? Y dicha una, dicha dos y dicha tres. Y yo no se lo mamo a nadie, pa' que te calle. Socio, dile a estos pendejos que conmigo no vacilen. Pablito Mix, DJ. Esto va suave. Sienta. Esto va suave. Sienta. Esto va suave. Sienta. Esto va suave. Sienta. ¿Podrá defenderme? ¡Yo! ¡Pablito Mix! ¡Esto está bueno! ¡Esto más suave! ¡Esto más suave! ¡Esto más suave! ¡Esto más suave! ¡Sabe bien suave! ¡Sabe bien suave! ¡Sabe bien suave! ¡Sabe bien suave! ¡Sabe bien suave! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! Sabe bien suave. ¡Se me chispoteó! ¡Tenía que ser el Chavo del Ocho! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Se me chispoteó! ¡Tío! ¡Se me chispoteó! ¡Tío! ¡Se me chispoteó! ¡Tío! ¡Todos mis movimientos están fríamente calculados! a azotar con él. Diablo, pero qué juquia era. Con él, le voy a soltar con él.